Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin verges! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. Este viejo adversario de mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Feliz de Pascua, la casa está en orden. Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy. Cuando la derecha comenzó a ganar en Brasil, con Mariana de Gainza. Es probable, Mariana, que a lo largo de esta conversación vayan apareciendo como distintas estaciones. Estaciones que van a tener un denominador común, y ese denominador común es Brasil. Y cuando arrancamos estas conversaciones, habitualmente nos interesa compartir con los otros, con las otras, que serán escuchantes, oidoras, audiencia de este diálogo, casi como una obsesión, ¿qué pensamos antes de la conversación? ¿Por dónde empezar la conversación? Y en este caso hay distintas puertas de entrada. Una bien podría ser a la luz de los últimos resultados electorales y analizar quién es, qué es, qué representa Bolsonaro. Y seguramente eso lo abordaremos. Otra podría ser, otra puerta de entrada es qué pasa con el progresismo en América Latina después de esta ola donde Bolsonaro no es la única parte constituyente de esa cadena. Pero, y así podría seguir explicando, comentando y contándote distintas maneras de ingresar al tema. Pero en tu caso particular, Brasil no te es ajena, porque en tu formación académica, ya sea en 2003 o 9 años después, tuviste contacto y seguís teniendo contacto directo con la Universidad de San Pablo. Y por ahí en algún artículo mencionás que San Pablo tiene como el huevo de la serpiente, junio de 2013, el pase libre, y un mes después, el pastor Silas Malafia haciendo su irrupción pública, visible. Y como conoces el territorio, ¿qué se percibía en ese momento, en esos tiempos que no son tan distantes, pero que de alguna manera pueden servir como fotografía de un momento para entender lo que después se convirtió en película? Sí, me parece que junio de 2013 es un momento clave para entender esta actualidad. Y es un momento clave porque es un momento de condensación, se podría decir. Mariana de Gainza, doctora en filosofía. Por un lado, de condensación de una cantidad de malestares que tienen que ver con las condiciones de vida en el neoliberalismo periférico, uh-huh. Incluso bajo el gobierno de un gobierno progresista, como en ese momento era el gobierno de Dilma Rousseff. Incluso habiendo pasado por 2 experiencias de gobierno de Lula, donde efectivamente las políticas que se implementaron desde el Estado fueron políticas de tipo redistributiva, políticas de democratización de las instituciones, sobre todo las instituciones universitarias, abriendo el acceso a poblaciones, a sectores sociales que no habían tenido posibilidad de ingresar a la universidad en toda la historia de Brasil. Uh-huh. Políticas de lo que llaman cuotas raciales, uh-huh, es decir, de acceso de negros, minorías como grupos indígenas a la universidad. Digo, incluso en esas condiciones de una palpable democratización de una sociedad que algunos consideran una sociedad con raíces autoritarias de larga data, una serie de malestares se venían acumulando que tenían que ver en muchos casos con las condiciones de la vida urbana, las condiciones del transporte público, los valores del transporte público, que eran realmente muy altos, muy caros. Entonces, en 2013, hay el 6 de junio de 2013, una gran manifestación que impulsa un movimiento de izquierda alternativa, sobre todo grupos universitarios de jóvenes de la Universidad de Sao Paulo, uh-huh, protestando por un aumento del precio del pasaje de ómnibus. Esta es entonces un gran momento de movilización, de un estilo de movilizaciones a las cuales la sociedad brasilera no estaba muy acostumbrada. Creo que hay que remontarse a la campaña por las directas, por las elecciones directas, las directas ya, que fueron en el año 85, 86, empiezan en el 84, cuando todavía estaba la dictadura en Brasil. Uh-huh. Acá ya estábamos con el gobierno democrático Alfonsín, pero en Brasil todavía seguía la dictadura. Y en ese momento empiezan las grandes movilizaciones de masas pidiendo por una cierta dimensión de la democratización que tenía que ver con la elección directa del presidente. Desde aquel momento, digo, no se experimentaron movilizaciones de calle masivas como las que volvieron a tener lugar a partir de junio de 2013. Estás hablando de un periodo muy relativamente largo, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Y en el medio pensá que estuvieron lo que allá llaman los comicios, es decir, uh-huh, todas las campañas para elegir al PT, ¿no? Y yo estuve en el momento en que llegué, las campañas previas a la victoria de Lula en 2002. Y lo llamativo era que no eran espacios de una politización del estilo de la que por ahí estamos más acostumbrados acá, ¿no? La cuestión de que es una especie de pulsión la que nos lleva a estar en cada plaza, en cada situación crucial, en cada situación dramática. Los comicios del PT eran actos públicos organizados con militancia, pero sobre todo con poca gente ajena, digamos, a la movilización popular, que podía ser del PT, del MST o de la CUT, ¿no? Uh-huh. Que eran las bases de apoyo. Después sí hubieron festejos cuando ganó Lula en la Avenida Paulista, cuando Lula comenzó el gobierno de Lula en enero del 2003, hubo una gran movilización popular a Brasilia. Si había alguien en Brasil que duvidase que un torneiro mecânico saído de una fábrica llegase a presidente de la República, 2002 provó exactamente lo contrario. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma o diploma de presidente da República. Pero eso se fue apagando. Se fue apagando con el tiempo, y por eso digo, 2013 es como la irrupción nueva, novedosa, de los movimientos de calle, otra vez. Y el signo de estos movimientos es bastante llamativo, porque comienzan, como te comentaba, a partir de la movilización en protesta por el aumento del pasaje de ómnibus, y en un lapso relativamente corto de tiempo se va produciendo una especie de viraje dramático del signo de esas manifestaciones, que empiezan a parecerse mucho a las manifestaciones que ocurrieron en Argentina en el año 2012, 2013, con los gritos contra la corrupción, contra el gobierno de Cristina Fernández. Cambia radicalmente el signo, ¿no? Y lo que vos me preguntabas acerca de este pastor evangélico que se llama Silas Malafaia, de una iglesia neopentecostal, lo que me resultaba bastante llamativo es que una enorme manifestación organizada por esta iglesia, Asamblea de Dios, ocurre un día antes de la primera manifestación de Pase Libre, es decir, el 5 de junio de 2013. Esa es la primera. Esa es la, el 6 de junio es la primera manifestación de Pase Libre. El 5 de junio, es decir, prácticamente en simultáneo, estaba ocurriendo esta enorme manifestación en Brasilia, organizada, muy bien organizada, donde este pastor protestante fundamentalista y altamente politizado, es decir, un pastor evangélico que simplemente habla de la situación brasileña, de la situación latinoamericana, del peligro del avance sobre los medios de comunicación, del peligro del avance de las políticas de género, del peligro de que la justicia no atienda el reclamo popular de poner a los políticos en la cárcel. Ese es básicamente el discurso de este pastor Malafaia. Y este pastor Malafaia es el que casa posteriormente a Bolsonaro con su mujer y es el que lo recibe al día siguiente de su asunción, ¿no? Entonces, se puede decir finalmente aquel programa del pastor Malafaia alcanzó consagración electoral y compatibilizó, digamos, con un nuevo programa de gobierno que empieza a funcionar ahora en Brasil, que ya venía, de todas maneras, siendo implementado a partir de la destitución de Dilma Rousseff en el año 2016. ¡Dios! ¡Ten misericordia do Brasil! ¡Ese espíritu de mentira, de engano, de corrupção, devastador, de roubalera! ¡Seja repreendido da nossa pátria! ¡Dá sabedoria a esse homem para escolher homens sábios e íntegros para os postos chaves do Brasil! ¡Eu o abençoo no nome de Jesus e declaro com a igreja: o Brasil! É do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Brasil é do Senhor Jesus. Repita comigo: Deus abençoe o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Concordamos que você faça a diferença e marque a história da nossa nação. No nome de Jesus, amém. Tramas. Sabes, escuchándote y leyendo lo que estás diciendo a la luz de ciertos emergentes que aparecen, por lo menos ya no en el campo académico, sino en los medios, después del triunfo electoral de Bolsonaro, se hace más fuerte una expresión que acá rescaté de un artículo tuyo en colaboración con Igor Pérez, que el escenario brasileño parece que es casi indescifrable, esa expresión de casi indescifrable, porque hablas de un sistema universitario donde hay cupos, y ya no solamente para el ingreso genéricamente hablando, sino por el color de la piel. Hablas de un fuerte movimiento religioso de estas iglesias electrónicas. hablas de una contemporaneidad con, por lo menos en 1 o 2 años, con el gobierno de Raúl Alfonsín y un momento histórico donde acá se comenzaban los juicios a las juntas militares. Eso casi indescifrable. Es el caldo de cultivo de esto que en 2018 termina de emerger y salir a la luz. Ciertamente, o sea, me parece que esto que está sucediendo hoy es de cierta medida, en cierta medida, una consecuencia de las condiciones político-institucionales del país hermano. Que una de las maneras que nosotros tenemos para intentar comprenderla y no comprenderla nunca, digamos, es a través de la llave que nos da nuestra propia experiencia. Nuestra propia experiencia, entonces, nos coloca ante la situación de que, en primera instancia, es sorprendente que en Brasil la democracia adviene por un pacto con el gobierno militar y no debido necesariamente a un agotamiento, una frustración final o un repudio popular masivo de los militares. Eso que se llama una transición tutelada, una transición donde el compromiso, por ejemplo, en relación a no juzgar a los militares involucrados en crímenes, en desapariciones, tuvo entidad legal con la ley de amnistía. Entonces, esa transición se produjo de esta manera regulada, negociada, y llamó la atención sobre estos términos porque fueron términos que acá se usaron mucho para elogiar a la democracia, entre comillas, brasilera. Una democracia que priorizaba la negociación, la representación de todos los sectores sociales, las alianzas políticas, ¿no? Los pactos. Efectivamente, se puede decir, es una democracia que funcionó en base de alianzas, de pactos, que siempre ocurrieron a espaldas del pueblo. Mariana de Gainza es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. De Gainza tiene un doctorado en Filosofía de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo, Brasil. Además, en esa misma institución hizo un postdoctorado en filosofía. Su tema de tesis fue Ontología Spinozana na Tensão entre Eternidade e Historia. Es una democracia. Este es otro dato que es insoslayable. No se puede, no, en este análisis, no se puede correr. Comprender lo que ocurre hoy sin tener en cuenta esa situación. Esa situación donde la política brasileña, digamos, con la excepción de esa especie de irrupción un poco anómala que fue la del Partido de los Trabajadores en la política nacional, siempre estuvo a espaldas de la movilización popular. Ahí hay otra situación que nosotros podemos contemplar de otro modo a partir de la experiencia del peronismo en Argentina, ¿no? El peronismo en Argentina y el varguismo, que vendría a ser el equivalente en Brasil, tienen trayectorias completamente diferentes. Bueno, Vargas se suicida. Entonces, la prosecución de esa especie de lo que generalmente se llama populismo latinoamericano, digamos así, tiende a interrumpirse, y las culturas de izquierda no tienen un diálogo fluido con aquella experiencia de incorporación de las masas trabajadoras a la vida pública. Entonces, es más una historia de desencuentros, de rupturas y de no continuidades la que, podemos decir, pauta sobre todo el siglo XX brasileño. Eso me parece importante tenerlo en cuenta. Inclusive el PT se funda, digamos, como una especie de partido completamente nuevo, que se basa en la trayectoria, la vida, la experiencia y la militancia de los obreros metalúrgicos del Gran São Paulo, de la periferia de la Nuevamente periferia aparece San Pablo, ¿no? Como exactamente. Lugar, centro. El PT surge en São Paulo. Con algo interesante que es, cierta articulación entre profesores universitarios y obreros industriales. Hay muchos intelectuales que participan de aquellos primeros años del PT y después, en los años sucesivos, también. Pero, insisto, sin producir necesariamente una historia, digamos así, intensa de las luchas populares de diversos signos a lo largo de la historia de Brasil, ¿no? Entonces, con una incomunicación muy grande, por ejemplo, con el movimiento que encabezaba Brizola, claro. que tendrían que haber sido probablemente, digamos, experiencias convergentes y no divergentes, sobre todo para comunicar los distintos Brasiles que son Brasil, el Brasil Río de Janeiro, el Brasil Sao Paulo, el Brasil del Sur, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que es algo que también estalla, digamos, todos esos múltiples Brasiles con un espaldarazo del gran estado de Sao Paulo en esta última ola conservadora brutal, aparece fragmentado y roto en esa multiplicidad de experiencias que no se comunican. El Partido de los Trabajadores, el PT, es un partido político de la izquierda brasileña. Es una de las organizaciones más importantes de ese país y fue la representación política más destacada de la oposición a los gobiernos después de la restauración de la democracia en los años 80. El PT surgió del sindicalismo espontáneo de los operarios de San Pablo hacia fines de los años 70. Desde su fundación, representa la defensa del socialismo como forma de organización social. Su máximo líder, Luis Ignacio Lula da Silva, consiguió la presidencia del país en 2003 después de un ascenso meteórico debido al descrédito de los partidos, tanto de centro como de la derecha brasileña, y a su programa de izquierdas. En 2014 se erigió como primer partido, representado por Dilma Rousseff, hasta que ésta fue acusada en el Congreso de violación de la normativa fiscal, presunto maquillaje del déficit público, siendo destituida del cargo. ¿Sabés qué? Ya vas abriendo otras carpetas. Esto parece, metafóricamente hablando, tener la pantalla de la computadora y carpetas que, a partir de cada estímulo que vas generando, se van abriendo. Mencionaste, tomo alguna de esas carpetas, mencionaste cultura de izquierdas y algunas lecturas más recientes en estos últimos días tras las elecciones de finales de octubre muestran que la izquierda brasilera no pudo leer adecuadamente significantes tales como inseguridad, corrupción, y de ahí se monta el discurso de Bolsonaro en una línea que seguramente tiene continuidad con esa tradición de la dictadura y de la presencia de los militares en la política interna de Brasil. ¿Esto lo compartís? Sí, completamente. Entre las infinitas fallas y problemas que tuvo la experiencia gobernista del Partido de los Trabajadores, sin duda hay que colocar el problema del tratamiento de esas dos cuestiones que son claves. El problema de la corrupción, que es un problema estructural de las democracias capitalistas periféricas, todos lo saben, que en este caso empalma directamente con el problema del sistema político brasileño, que es este que los politólogos solían elogiar por estas particularidades. Ahora se revirtió, ¿no? Se revirtió. Era muy elogiado, ahora resulta que estaba anticipando una deriva de este tipo, porque básicamente ese sistema implicaba que un partido ganador de las elecciones no podía gobernar sin hacer alianzas. El gran partido brasileño, que podríamos decir sería un partido oligárquico provincial que reúne a una cantidad de operadores territoriales, institucionales, de la tradición política dominante en el país, hegemónica, que es el PMDB. Uh-huh. Ese partido gobernó con cada uno de los gobiernos post-dictatoriales en Brasil y es el gobierno aliado con el cual el PT tuvo que necesariamente articular. Articular, cuando se lidia con este tipo de partidos, no quiere decir discutir políticas públicas, conversar acerca de los proyectos de país, o sea, quiere decir garantizar votos para los proyectos que el PT necesitaba que fueran aprobados, ¿no? Bolsa Familia, digamos, los grandes proyectos que hicieron la gran fama del PT, tenían que ser aprobados por una mayoría legislativa y para eso se necesitaba que del voto del PMDB que acompañaba a ese gobierno. Eso pasó siempre en Brasil y era una exigencia del tipo de instituciones del Estado brasileño. Uh-huh. Es decir, el PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, de Fernando Henrique, gobernó uh-huh. exactamente de la misma manera y esa es la situación. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventou ese estado, inventou el inventar toda la oscuridad. Hoy en Tramas. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Quando a derecha começou a ganhar em Brasil? De você, amanhã de ser outro dia. Com Mariana de Gainza. Quisiera saber onde se vai esconder dessa enorme alegria. Como le va a proibir gallo insistir en cantar. Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegar el momento, ese meu sofrimiento, voy a cobrar con juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Florecer como usted no quería. Cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia. Y yo voy a morir de rir que ese día de vir antes do que você pensa. A pesar de usted, a pesar de você, amanhã de ser. Poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear de repente impunemente? ¿Cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de você, a pesar de você, mañana de ser. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com